Bienvenidos a esta inmersión hoy en el mundo financiero y contable de las empresas que empiezan. Nos vamos a apoyar en material especializado sobre contabilidad, fiscalidad, para entender cómo nacen las empresas, bueno, desde sus números, cómo se financian y cómo se registra todo eso aquí en España. Vamos a intentar sacar las claves, ¿no? Exacto. Vamos a ver los pilares, fondos propios, financiación ajena, por qué son tan importantes unas reglas comunes como el Plan General Contable, el PGC. Y también, claro, cómo ayuda la tecnología hoy en día. Es fundamental, yo creo, para entender la salud financiera de una nueva sociedad. El material de partida dice algo que parece obvio. Crear empresas es bueno para la economía. Pero, a ver, entrando ya en harina, ¿por qué es tan vital llevar las cuentas al día desde el minuto cero? ¿Es solo por Hacienda o hay más? ¡Uf! Va mucho más allá. A ver, un registro contable preciso no es solo cumplir la ley, es una herramienta de supervivencia, de crecimiento. Permite tomar decisiones con fundamento, saber qué va bien, qué no, dónde poner el dinero, dónde no. Planificar sin datos contables fiables es, pues, como navegar a ciegas, ¿no? Y para que esos datos sirvan de verdad, no solo para ti, sino para comparar con otras empresas, para inversores, para bancos, necesitamos la normalización contable. Entiendo. Como un estándar para que todos hablemos el mismo idioma financiero. Y ahí entra el Plan General Contable, el PGC. ¿Qué pasaría si no existiera? Un caos. Pues sí, sería un caos informativo total. Cada empresa presentaría sus números a su manera. Imagínate, imposible comparar balances, saber quién es más solvente, imposible entender nada. El PGC, como dice la normativa, es la herramienta clave de normalización en España. Establece todo. Los principios básicos, cómo valorar las cosas, los modelos de cuentas anuales, el cuadro de cuentas, esa lista codificada de todo, y las definiciones, claro. Es el manual de instrucciones común, digamos. Y ojo, dentro de esto hay una adaptación importante. No todas las empresas son iguales, claro. Así que hay un PGC normal para las grandes y uno simplificado, el PGC para pymes, pequeñas y medianas empresas. Una empresa puede usar este PGC pymes si cumple ciertos límites al cerrar el año. Tiene que cumplir al menos dos de tres condiciones. Activo por debajo de 4 millones, cifra de negocios de menos de 8 millones y menos de 50 trabajadores de media. El objetivo es claro, menos lío administrativo para las pequeñas. Una diferencia práctica. El PGC PYME usa 7 grupos de cuentas, el normal usa 9. 7 grupos en vez de 9. Bueno, ya suena algo más manejable, aunque sigue siendo complejo, me imagino. Y supongo que llevar todo esto a mano hoy en día es impensable, ¿no? Los documentos mencionan Contasol, Contaplus. Correcto. Hoy en día, con la competencia que hay, la cantidad de datos que mueve cualquier empresa, las aplicaciones informáticas contables no son una opción, son una necesidad. Y hacen mucho más que meter asientos, ¿eh? Te permiten visualizar los datos, controlar pagos, cobros, conectar con bancos. Y un punto clave. Ya traen el plan de cuentas adaptado a la norma, sea el PGC normal o el de pymes. Eso evita errores y facilitan un montón presentar impuestos y cuentas online. Contasol, Contaplus, son ejemplos conocidos, sí. Son esenciales para ser ágil y fiable. De acuerdo. Vamos a meternos un poco en esos 7 grupos del PGC PYME. ¿Qué lógica tienen? ¿Cómo nos ayudan a ver la foto financiera? La lógica es bastante clara. Es una estructura decimal. Pero lo fundamental es la división funcional, digamos. Los 5 primeros grupos, del 1 al 5, te pintan el patrimonio en un momento dado, el balance de situación, qué tienes, activos y cómo lo financias, neto y pasivos. Y los dos últimos, el 6 y el 7, recogen las operaciones del día a día que generan el resultado, gastos e ingresos. Eso es la cuenta de pérdidas y ganancias. A ver, resumiendo mucho. Grupo 1, financiación básica. Fuentes a largo plazo. Propias, capital reservas, y ajenas, préstamos a largo, la base estable. Ajá. Grupo 2, inmovilizado, activos duraderos, edificios, máquinas, lo que antes llamábamos activo fijo. Vale. Grupo 3, existencias, lo que tienes para vender o para fabricar, mercancías, materias primas. El stock, ¿no? Eso es. Grupo 4, acreedores y deudores comerciales. Clientes, proveedores, hacienda, personal, las relaciones del día a día. Entendido. Grupo 5, cuentas financieras. Tesorería, bancos, caja, inversiones a corto, deudas financieras a corto, la gestión del dinero a corto plazo. Grupo 6. Compras y gastos. Todo lo que cuesta la actividad. Comprar mercancía, sueldos, alquileres, luz. Grupo 7. Ventas e ingresos. Lo que facturas principalmente, pero también otros ingresos. Vale, vale. Esa estructura nos da el mapa. Profundicemos ahora en el grupo 1, en algo clave al empezar, los fondos propios. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué son la base de todo? Aquí se pone interesante. Pues sí, los fondos propios o patrimonio neto son, en esencia, la parte de la empresa que es de los dueños, de los socios. Representan su inversión inicial y los beneficios que se han ido quedando dentro. Vienen de dos sitios, básicamente. Las aportaciones de los socios, el capital social, y los beneficios generados que no se reparten como dividendos, las reservas. La ecuación contable famosa lo dice, activo igual a patrimonio neto pasivo, o sea, patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. Te dice que parte de lo que tiene la empresa se financia con recursos propios, sin deber nada a nadie. Es un indicador clave de solvencia, de autonomía. ¿Y cómo se refleja eso contablemente, al montar la empresa? Los pasos a seguir. Lo más normal es la fundación simultánea. Los socios van al notario, acuerdan todo y ponen el dinero o los bienes. Las aportaciones pueden ser en dinero, dinerarias, o en especie, no dinerarias, un local, una máquina. Contablemente, bueno, hay varios asientos. Se registra la emisión de acciones, luego la suscripción y el desembolso. Las fuentes usan cuentas como la 190 para acciones emitidas, la 572 para el banco, si queda algo pendiente de pago, la 103. El momento clave es la inscripción en el registro mercantil. Ahí es cuando el capital ya está formalmente constituido y pasa a la cuenta definitiva, la 100, capital social. Y es vital recordar los requisitos legales. Una SA, sociedad anónima, necesita 60.000 euros de capital mínimo y al menos un 25% pagado al inicio. En cambio, una SL, una limitada, ahora mismo, con un euro basta. Eso sí, totalmente desembolsado desde el principio. Esto cambia mucho la película para un emprendedor, ¿eh? Desde luego. Y otro detalle práctico. Los gastos de empezar, notario, registro, según el PGC, no son un activo. Van directos contra el patrimonio neto, normalmente a la cuenta 113, reservas voluntarias. O sea, te reducen los fondos propios iniciales. Has hablado del capital nominal, el de la escritura. Pero a veces las acciones valen más al emitirse. ¿Por qué pagar de más al principio? ¿Qué es la prima de emisión? Buena pregunta, sí. La prima de emisión, o de asunción en SL, aparece cuando se paga por cada acción más que su valor nominal, el teórico. Esa diferencia es la prima. Se registra en la cuenta 110, prima de emisión, que también es fondos propios, en el grupo 1. ¿Y por qué pasa? Pues porque se entiende que la empresa ya vale más que eso. Por expectativas, por la marca o en ampliaciones de capital, para que los nuevos socios aporten más y no diluyan el valor de los antiguos. Ah, claro. Refleja un valor añadido, digamos. Y un detalle crucial. La prima, a diferencia del capital en las SA, tiene que desembolsarse toda al principio. No vale pagar solo una parte. Ahí no hay 25%. Entendido. El pilar de los fondos propios. Pero claro, casi ninguna empresa tira solo con lo de los socios, ¿no? Sobre todo si crece. Eso nos lleva a la otra cara, la financiación ajena. Efectivamente. La financiación ajena es todo lo demás. Todas las deudas y obligaciones con terceros, con gente o entidades que no son dueños. Todo eso va al pasivo del balance. El PGC lo define muy técnico, obligaciones actuales surgidas de sucesos pasados. Pero vamos, en cristiano, lo que la empresa debe a otros. ¿Y qué tipos principales hay, según el material que manejamos? ¿Son todas iguales? No, el material distingue bien dos grandes tipos. Y la diferencia es importante. Por un lado, las fuentes ajenas negociadas. Como dice el nombre, hay un acuerdo, una negociación, normalmente con bancos. Los préstamos de toda la vida, las líneas de crédito, el leasing, ese alquiler con opción a compra, subvenciones públicas o el factoring, que es vender tus facturas pendientes para tener liquidez ya. Vale. Estas operaciones van sobre todo a cuentas del grupo 5, si son a corto plazo, o del grupo 1, si son a largo. Y por otro lado, las fuentes ajenas no negociadas, o espontáneas. Estas surgen solas, con el día a día, sin firmar nada específico de financiación. El ejemplo clave, y que las fuentes recalcan como la principal fuente de financiación ajena en la PYME española, es el crédito de los proveedores. Ah. Cuando un proveedor te deja pagarle a prenda 60, 90 días, te está financiando, ¿no? Claro. Esa deuda con proveedores es típica del grupo 4. Y aquí viene uno de los puntos más reveladores, yo diría. Esa dependencia tan grande de las pymes del crédito de proveedores. Es vital, sí. Y muy accesible, porque nace del propio negocio. Pero a la vez puede ser un síntoma de que cuesta acceder a otras fuentes, a las negociadas, como los préstamos, que piden más garantías o tienen costes claros. Claro. Esta dependencia del proveedor tiene sus consecuencias, ¿eh? Mm. En la gestión de tesorería. Y puede crear vulnerabilidades si de repente los proveedores se ponen más duros con los plazos. Entonces, resumiendo un poco, la estructura financiera de una empresa que empieza se apoya en dos patas, ¿no? Lo que ponen los dueños y lo que genera la empresa, fondos propios, grupo 1 del PGC PYME, y lo que se consigue de fuera, financiación ajena, grupos 4 y 5, a corto, grupo 1 a largo, ya sea negociando o, bueno, espontáneamente con proveedores. Y para registrar todo esto bien, de forma comparable, fiable, el PGC y los programas informáticos son clave. Exacto. Y si tuviéramos que sacar una reflexión final, basándonos solo en lo que hemos visto aquí, sería justo sobre eso, sobre la dependencia del crédito de proveedores en las pymes, si de verdad es la fuente principal de financiación ajena. ¿Qué nos dice eso de la fortaleza de nuestro tejido empresarial? Es una debilidad. Crea una vulnerabilidad sistémica que tanta financiación dependa de relaciones comerciales que pueden cambiar en vez de acuerdos financieros más estables, sobre todo en tiempos de incertidumbre, ¿no? O con problemas en las cadenas de suministro. Es una cuestión para darle una vuelta, creo yo, para seguir profundizando más allá de esta primera foto.